nuevamente se ordena un desalojo de familias de nuestra comunidad. Les comparto entonces la noticia del otro diario, que de la ciudad de Mendoza. Dice así: urgente, ordenan el desalojo de familias de Potrerillos. Funcionarios judiciales, junto a uniformados de la policía de Mendoza y topadoras y camiones de la municipalidad de Luján de Cuyo, expulsarán de sus casas hoy a las 9 de la mañana a quienes residen precariamente en un proyecto comunitario de Villa El Mesón, integrado por 200 familias. Mediante el decreto 1450 del 16 de noviembre de 2020, el gobernador Rodolfo Suárez decidió que el gobierno de Mendoza se constituya como querellante particular para darle respaldo al proceso penal impulsado por la fiscal Gabriela García Cobos. Mientras Suárez y el intendente Sebastián Bragañolo promueven el desalojo por la fuerza, no garantizan el derecho a la vivienda de sus gobernados. Bueno, y quedaremos acá nosotros informando todo lo que sea necesario. Tenemos personas ahí en la situación, así que vamos a estar pasando, vamos a hacer un enlace con la mosquitera y bueno, vamos a estar ahí informando un poquito lo que va sucediendo en directo desde el lugar. Vamos a una musiquita y en un ratito, si querés, les compartimos el comunicado de las familias que integran ahí la zona del Mesón con un proyecto en el que se les había otorgado las tierras en las que habitan desde el 2015. Así que, bueno, entendemos que es una situación complicada porque en realidad el mismo municipio les había otorgado esas tierras. Una musiquita y enseguida volvemos. Dale.